Audio 18, Plaza Fundadores y atrio del Templo de la Cruz. Comenzamos con Plaza Fundadores. Ok, ahora estamos en el atrio del Templo de la Cruz.